justo aquel. Píntame un árbol. Bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba también la versión de Teresa Parodi, ¿eh? Pero bueno, buscamos, buceamos ahí. Queríamos encontrar hoy con las nuevas tecnologías la versión casi original de los primeros discos, ¿eh?, del gran Víctor Heredia y su hermosa, hermosa canción Dulce Daniela, ¿eh? Y de algo tan bonito, tan dulce, volvemos a hablar de los incendios. Te lo contaba al comienzo del programa. Afortunadamente, gracias a la labor de los bomberos allí, voluntarios, han no extinto el fuego, pero sí ya está bastante más controlado en la zona de La Calera, en la zona del country de la cuesta, allí en la zona de los intercountries, entre el límite entre Córdoba capital y la ciudad de La Calera, ahí en las Sierras Chicas. Va pasando el humo, va pasando la niebla, queda ese olor maltrecho, ese olor a hollín, y queda todo negro, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Por eso acudimos a uno de los tipos que más sabe del tema, al colega periodista Daniel Díaz Romero. Daniel, querido, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Leo? Audiencia, muy buenos días. Yo me preguntaba, ¿y ahora qué, no? Sí, ¿y ahora qué? Y bueno, en primera medida, cercar, digo, políticamente, estos territorios que se han quemado, digo, cercar simbólicamente también, ¿no? Estos territorios que se han quemado para que no empiecen a aparecer urbanizaciones o emprendimientos en esas tierras, ¿no? Sobre todo, puntualmente, en este lugar al que denominamos Calera, campo militar, tercer cuerpo del ejército, malagueño. Digo, eso tiene un nombre, se llama Reserva Natural de la Defensa, La Calera. Es un área protegida a nivel nacional y te diría que es el pulmón verde más grande que tiene el Gran Córdoba, ¿sí? Digo, es valiosísimo. Ecosistémicamente, esa área que viene sufriendo incendios, creo que es, si no me equivoco, el tercero o el cuarto en el lapso de un mes. Sí, en diferentes zonas se ha venido quemando. Sí, que muchos. A ver, ya lo vamos a hablar en un ratito, ¿eh? Que así como aducen que todo el problema del fuego es porque nosotros los fumadores tiramos un cigarrillo, que lo puede haber, aducen ahí en la reserva, en las cercanías a Tiro Federal y demás, aducen los incendios a las pruebas que hacen allí los del ejército. Y bueno, también quedan los signos de pregunta, ¿no? Sí. Son muchas las versiones, Leo, y algunas bastante fundadas, de que los ejercicios militares que se están haciendo de artillería han sido en parte detonantes de estos incendios. No es la primera vez que sucede esto, pero literalmente todos los cañones apuntan a las prácticas que realiza el ejército adentro de la reserva, en esta difícil convivencia entre los ejercicios militares y la protección del ecosistema, ¿no? Sumado a que, bueno, desde hace años, particularmente esa zona de La Calera y el oeste de Córdoba, sabemos que viene siendo apetecida por el desarrollismo inmobiliario desde hace décadas, ¿no? Que incluso ven como un terreno desperdiciado, una superficie desperdiciada, toda esa superficie que, si sumamos la Reserva Natural para la Defensa de La Calera más la Reserva Hídrica Bamba, que también está en la localidad de La Calera, para que nos demos una idea, tiene la superficie casi como el radio urbano de la ciudad de Córdoba. Es gigantesca. Y te digo que si le queremos agregar el viejo camino de la viuda, el camino de la Ochoa, el camino de tierra entre Malagueño y La Calera, y hoy son pastizales, hoy son campos, pero están en zonas privilegiadas, Daniel. Sí, por supuesto. Esto que te decía, el negocio inmobiliario desde hace décadas viene poniendo la vista ahí y, digo, en este contexto actual particular de las políticas nacionales también hay que poner los ojos en el tema de cómo se está desprendiendo el Estado de los terrenos fiscales, ¿no? Digo, es muy preocupante para el futuro de esta reserva natural también, ese tema, el de la venta de las tierras públicas. Así como si nada, ¿no? Digamos, sí. No tiene, no est- o no, o por lo menos no, no, de, no estaría teniendo la repercusión que se merecería esto, ¿no? Ni hablar. Digo, ¿por qué pongo el foco en la reserva natural para la defensa de La Calera? Porque es uno de los reservorios ecosistémicos que le quedan al Gran Córdoba, ¿sí? No solamente como refugio de fauna silvestre, sino porque representa, es lo único que ha sobrevivido del ecosistema del Chaco Serrano en nuestra región. También del Espinal, de dos ecosistemas que están casi extintos, el Espinal casi extinto en la provincia de Córdoba. Bueno, la Reserva Natural de la Defensa de La Calera, ahí tiene un área protegida de ese ecosistema. Sumado a que hay un acuífero importante, digo, en una provincia donde hay una crisis hídrica permanente, bueno, hay un reservorio de agua adentro de ese lugar también, digo, estratégicamente para todos los ciudadanos de Córdoba es, aunque no lo veamos, es sumamente importante esa área protegida que viene sufriendo estos incendios dantescos, ¿no? Es más importante, vos decías el Gran Córdoba, capaz que le estoy errando, pero es más importante esa reserva que nuestra reserva aquí en Villa Allende o los quebrachitos en Unquillo, en esos términos, digamos. No diría más importante, Leo, porque todas las reservas son importantes y por algo han sido declaradas reservas. No diría más importante, diría que en cuanto a extensión es gigantesca y además vos mencionabas esto de la reserva de los quebrachitos, la reserva de Villa Allende. Bueno, desde hace años se plantea, sin demasiado éxito, un corredor biológico que una todas estas reservas con la Reserva Natural de la Defensa de La Calera. Es decir, que sea una continuidad, que todas las áreas protegidas de Sierras Chicas estén conectadas con la Reserva Natural para la Defensa de La Calera. Digo, como para reforzar este corredor biológico, que cuando hablamos de ecosistemas y corredores biológicos, no estamos hablando solamente de plantitas y pajaritos, sino que estamos hablando de la calidad del agua que nosotros tenemos, de la calidad del aire que respiramos. Digo, todas estas cuestiones que están relacionadas con la ecología, el ambiente y áreas protegidas, no es más ni menos que tratar o hablar de la calidad de vida que tenemos los habitantes del territorio. ¿Sabés lo que pasa? Te tengo entendido, ¿no? Y lo hemos hablado con algunos intendentes acá de la zona. Hay un problema más grave que todavía a mí me cuesta creerlo, que en pleno siglo de las avanzadas no se haya resuelto, y me parece que no es casual, sino que es a propósito, de que no se hayan legalizado los ejidos todavía. Y de eso depende también qué incluimos adentro y qué sacamos adentro de las reservas, ¿no? Porque los ejidos de Villa Allende, de Saldán, el propio ejido de Unquillo, ¿no? Para este lado, todavía no está resuelto oficialmente y declarado por la legislatura de la provincia. Sí, Leo. Esas zonas grises que aún existen en las manchas urbanas, bueno, vienen a entorpecer todo esto. Sumado a que, bueno, no todos los intendentes o los jefes comunales están muy convencidos o entienden de la importancia de tener áreas naturales protegidas, ¿no? Que llegamos a esto, a decir, bueno, es prioritario tener áreas naturales protegidas en cada localidad, justamente porque han sido arrasados los ecosistemas locales. Entonces, lo que se dice es, bueno, por lo menos este mosaico protejamos, ¿sí? Lo que nos queda, no avancemos más sobre eso. Y no se trata de estar en contra de las actividades productivas o un desarrollo urbanístico ordenado, ¿sí? Pero, bueno, todo termina girando en torno al ordenamiento territorial, ¿no? Que es la pieza clave en todo esto. ¿Cómo se va a ordenar el territorio de la provincia? ¿Cómo se ordena el territorio de las localidades? En esta parte yo te permito, la actividad minera. En esta parte no vamos a proteger la cuenca del río. En este otro lugar y permitimos los cultivos, pero en este otro no, porque hay un pulmón verde. Digo, de eso se trata, del ordenamiento territorial, ¿no? Que termina siendo la pieza clave en todo esto. Vaya si lo es. La última, Dani. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar, por más que sea una razón valedera, de que un hombre o se le escapó un puchito y lo apagó mal, o se le escapó la prender y quemar las hojas secas, o se le escapó el fuego de un asado? Digo, ¿hasta cuándo vamos a escuchar eso de parte de las autoridades como la única razón de por qué arde año tras año toda la provincia de Córdoba? Es muy buena la pregunta, Leo. Lo vamos a escuchar hasta que el Estado implemente alguna vez políticas de prevención serias, ¿sí? Con las condiciones climáticas, la crisis climática que atraviesa el planeta y por supuesto nos afecta provincial y localmente a todos los cordobeses, digo, las razones climáticas existen, ¿sí? Ahora, es mucho más fácil y mucho más económico para el Estado prevenir que salir a combatir incendios. ¿Por qué digo que es mucho más barato? Nosotros tenemos que tener en cuenta, y por ahí es una cosa de la que no se habla, la brutal erogación que tiene que hacer el Estado provincial cada vez que hay un incendio. Pensemos que una hora de combustible para un avión hidrante, una hora de combustible para un avión hidrante, le cuesta al Estado provincial $1,500. Multipliquemos la cantidad de horas, la cantidad de días y la cantidad de aviones que se tienen que movilizar para combatir los incendios una vez desatados, y tenemos una cifra millonaria, ¿no? Le sumemos la movilización de la infantería, digamos, de bomberos voluntarios, la alimentación, la atención médica. Digo, esto cuando ocurre un incendio realmente es un golpe muy grande al Estado provincial. De eso no se habla mucho. Digo yo, tal vez haya un negocio también detrás del combate del fuego. Y más allá de eso, o sumado a eso también, el tema de que una vez que se desatan los incendios con estas condiciones de crisis climática, es muy difícil contenerlos. Es muy difícil, por más tecnología y profesionalidad que se tenga por parte de los bomberos voluntarios de Córdoba. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a escuchar esto de que alguien tiró un pucho y desató un incendio, o un señor estaba haciendo un asado y se desató un incendio? Y lo vamos a ir escuchando. Primero, hasta que no haya políticas de prevención efectivas, eficaces, en serio, por parte del Estado provincial, y también lo vamos a seguir escuchando hasta que la justicia no, hasta que la justicia empiece a investigar seriamente quiénes están detrás de estas situaciones. Nosotros hemos hecho informes en Sala de Prensa Ambiental donde hemos expuesto, por ejemplo, a empresarios ganaderos, ¿sí?, que iniciaban fuego en sus campos, intencionalmente, por supuesto, para el rebrote de pasturas para alimentar su ganado. Digo, como estos casos hay muchos. Hace 2 años hubo un incendio en la zona del Pato, ahí en el lago San Roque, en Carlos Paz. Se incendió toda una zona y al año el gobierno provincial presentó un proyecto de urbanización, un proyecto de una empresa desarrollista. Digo, ahí están las muestras también, ¿sí?, de quiénes son los responsables intelectuales de algunos de los incendios más grandes que se han provocado en la provincia, que no son un señor que hizo un asado o algún descuidado que tiró un pucho prendido en un pastizal. No hay que, me parece que no hay que pestañear, ¿eh? Te mando un gran abrazo, Dani, querido, como siempre, por la amabilidad y también por desburrarnos con tu sapienza. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo y gracias a vos, Leo, y a toda la gente de la radio. Gracias. Hasta allí, Daniel Díaz Romero, periodista, colega, especialista en materia de ambiente y cubriendo año tras año, cronicando año tras año todo lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales en la provincia de Córdoba y también en el país.